Contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas, sopesar su cuerpo en el conjunto del poema, y después, igual que un artesano, de la sutil textura. Contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas, sopesar su cuerpo en el conjunto del poema, y después, igual que un artesano, separarse a mirar como la luz emerge de la sutil textura. Así es el viejo oficio del poeta, que comienza en la idea, en el soplo sobre el polvo infinito. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. La historia, los deseos, las pasiones del hombre. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía. Sopesar su cuerpo en el conjunto del poema, y después, igual que un artesano, se para y se a mirar como la luz emerge de la sutil textura. La materia del canto nos la ha ofrecido el pueblo con su voz. Devolvamos las palabras reunidas con esta canción titulada El oficio del poeta, versión de Vicente Monera sobre un poema de José Agustín Goytisolo, iniciamos esta tarde nuestro homenaje personal desde Radio Utopía, desde Olvida tu equipaje, a la figura del gran poeta que acabamos de mencionar, José Agustín Goytisolo. ¿Y por qué hacemos esto, queridos amigos y amigas? Porque el próximo martes se cumplen 20 años de su fallecimiento, que después seguramente hablaremos algo también de ese fallecimiento, pero para hablar de hoy de aquí de José Agustín Goytisolo, están dos amigos y admiradores devotos, ¿no? Se puede decir realmente de la poesía, de la poesía en general y sobre todo de la poesía de José Agustín, como son Miguel Fernández. Hola, buenas tardes a todos. Y Cristóbal Loriente. Hola, ¿qué tal? ¿Quién buenas nos habla? Tardes. Armando Silles, también devoto y admirador de la figura de José Agustín. Bueno, tenemos micrófonos abiertos. Se me ocurre que quizá lo primero sea una breve semblanza biográfica de José Agustín Goytisolo, que es barcelonés de 1928, hermano también de otros dos notables escritores, como son Juan Goytisolo y Luis Goytisolo. Y entonces, por edad y por amistad y sobre todo por concomitancias poéticas, pertenece a la generación del 50 o generación del medio siglo. En particular, pertenece a la Escuela de Barcelona. fue expulsado de la Universidad de Barcelona por razones políticas, por su militancia política, y tuvo que trasladarse a la de Madrid, y eso hizo que se convirtiese en enlace entre los poetas barceloneses, por un lado, y los madrileños y del resto de España, por otro. Fue amigo de Carlos Barral, de Jaime Gil de Viedma, Gabriel Ferrater, Ángelo González, Alfonso Costafreda. Y entre los grandes hitos de su vida figura la muerte de su hermano mayor Antonio, cuando todavía era muy niño, pero sobre todo la muerte que marcaría su trayectoria sería la de su madre, Julia Gay, víctima de un bombardeo de la aviación franquista, los italianos, en colaboración con el fascismo español, sobre Barcelona. El dolor que esta muerte le produjo y la rabia contra los causantes fue un tema que acompañó durante toda la vida y durante toda la obra a José Agustín Goytisolo. Se casó con Asunción Carandel, hermana del escritor y periodista Luis Carandel. Fue viajero, militó en la resistencia antifranquista. Y uno de los episodios más notables de su vida, en este caso, es su muerte, controvertida, que unos consideran suicidio y otros consideran accidente, ¿no? Ocurrió un 19 de marzo de 1999. El martes, como decíamos, se cumplen 20 años de ese desgraciado fallecimiento. Compañeros, tenemos micrófonos abiertos para hablar de nuestro poeta de referencia, José Agustín Goytisolo. Bueno, pues nada, yo vamos a ver, intentando situarlo, voy a leer un poema que hace referencia a su madre, Julia Gay, para que veamos un poco y podamos contextualizar por qué escribe Goytisolo lo que escribe. Yo creo que, aparte de, por supuesto, el fallecimiento de la madre, lo que supuso el bombardeo franquista o nacional en Barcelona. Yo creo que todo eso dejó rastro en muchos poetas, en el inconsciente colectivo de la resistencia, y él es uno de ellos. Por lo que os voy a leer este poema, que me parece fantástico y me parece muy revelador de toda su obra. Donde tú no estarías si una hermosa mañana en Barcelona mía, llena de pájaros y flores y muchachas, pero rota de pronto, por el estruendo de los bombarderos, pilotados por hombres que reían, hablaban y cantaban en idioma alemán, mientras ametrallaron, porque creían todos, aunque ahora lo nieguen, ser una raza superior a los demás, cuando en realidad eran solo la peor raza que nunca hubo en la tierra, peor aún que las hienas del desierto que pudren lo que tocan, peor aún que los zopilotes que viven de la muerte. Aquí digo. Bueno, yo he empezado con este poema que yo creo que tiene una carga moral y política que de alguna forma va a presidir toda su obra. Muy interesante, ¿no? Yo creo que es un buen comienzo para situar lo que es una de las tendencias de la poesía de José Agustín. Antes lo comentaba Miguel, la elegía, ¿no? Yo creo que tiene fundamentalmente, a opinión además de la especialista Carmen Riera, que después estará con nosotros por teléfono, dos venas fundamentalmente, dos vetas, la vena elegíaca por un lado y la satírica por otro lado, ¿no? Alguna otra, ¿no? Yo creo que podemos encontrar seguramente, pero las principales, sin duda, son estas dos, ¿no? Sí, yo también lo veo así. En la vena, yo creo que la vena satírica, la ironía, él la utiliza como distanciamiento para que el poema no parezca un panfleto. Sus poemas nunca fueron un panfleto, están siempre lejos del panfleto, pero es por ese distanciamiento que hace utilizando la ironía. A mí, yo me entusiasmé con él, pues fíjate ya, en el año 76 fue. En el año 76, yo soy de Granada, aunque llevo aquí ya 50 años, pero yo nací en Granada. En Granada, en el año 76, se hizo un homenaje, el primer homenaje que se hizo a Federico García Lorca después de la Guerra Civil. Las autoridades de entonces concedieron media hora para hacerlo. En esa media hora, pues, estuvieron recitando poemas. Aurora Bautista recitó Arbolé, de García Lorca. Estuvo, pues de García Lorca, claro, era el homenaje a García Lorca. Nuria Espert recitó el llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Luego, en nombre de la familia, Fernández Montesinos, el sobrino de García Lorca, hijo del de, alcalde socialista de Granada, que asesinaron unos días antes que a Federico. Inmediatamente después iba a subir Blas de Otero, se adelantó Goiti Solo, y dijo, antes de cerrar el acto, Blas de Otero, el mejor poeta vivo residente en España hoy en día, aquí presente, voy a leer un poema muy breve que se titula Más que una palabra. La libertad es más que una palabra. A mí este poema me conmueve y me parece que es de lo más maravilloso que se ha hecho en castellano, porque la libertad es mucho para mí y para todos los que estamos aquí. Vamos a ver, por leer este poema veréis lo subversivo que es hablar de libertad por entonces. Ahora cada vez va siendo también más subversivo. Le pusieron una multa de 200.000 pesetas. Hablamos ya después de muerto Franco, ¿no? En el 76. Franco murió en el 75. Todavía no había instituciones de esto que llaman democracia. Todavía se estaba, pues eso, en que había un delegado del gobierno diciéndole a Fernández Montesinos que no hablara, que no dijera, qué tal. Y este hombre, me encantó que Goiti Solo tuvo el arrojo pues de recitar este poema. Vamos a verlo. Es un adelante. Poema maravilloso. Se llama Más que una palabra. La libertad es más que una palabra. La libertad es una chica alegre. La libertad es una parabellum o una flor. La libertad es tomarse el café donde uno quiere. La libertad es una perdiz herida. La libertad es negarse a morir en una cama de hospital. La libertad es real igual que un sueño. La libertad aparece y ya no está. La libertad hay que inventarla siempre. La libertad puede ser del esclavo y faltarle al Señor. La libertad es gritar frente a la boca gris de los fusiles. Es amar a quien te ama. La libertad es comer y repartir el pan. La libertad es no ocupar asiento en el festín de la ignominia. La libertad a veces es una simple línea fronteriza. La libertad es la vida o es la muerte. La libertad es la ira. La libertad se bebe y se respira. La libertad es cantar en tiempos de silencio. La libertad, si quieres, será tuya, pero solo por un momento. Porque cuando la tengas, se escapará riendo entre tus manos. Y tendrás que buscarla y perseguirla por las calles, ciudades, praderas y desiertos de todo el vasto mundo. Porque se deja amar únicamente por amor, por ganas. Porque ella es más hermosa que una pluma al viento. Muy bien. Muy bonito y qué bien lo has recitado, Juan Miguel. Gracias. Fantástico. Gracias, compañero. Me ha gustado mucho. Bueno, yo creo que ahí ya tenemos muchas cosas de Goiti Solo, ¿no? O sea, la libertad es no ocupar asiento en el festín de la ignominia. Luego, si tenemos tiempo, me gustaría, si cuadra por la conversación que tengamos, porque aquí hay muchas posibles conversaciones que podemos tener, ¿no? Leeros el poema sobre la temporada en Barcelona, ¿no? Que me parece de una ironía espectacular. Pero yo, si queréis. A lo mejor para situar un poco a José Agustín, deberíamos hablar un momentín de cómo era su poesía. Y él habla muchas veces de esto. Entonces voy a leer dos poemitas. Dos poemitas. Uno, el poema, no yo. Hay quien lee y quien canta poemas que yo hice. Y quien piensa que soy un escritor notable. Prefiero que recuerden algunos de mis versos y que olviden mi nombre. Los poemas son mi orgullo. Bueno, pues esa es una de las cosas. Y efectivamente yo creo que es una de las cosas que ha conseguido José Agustín. El éxito suyo como escritor creo que es justamente ese. El lobito bueno, palabras para Julia, me lo decía mi abuelito, que la gente conoce, pero nadie sabe que es de José Agustín, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas, ¿no? Y luego está la ironía que como que trata el tema de los poetas y de la poesía en un poema tan notable para mi entender como es Bajo Tolerancia, que os lo leo si me dejáis. Ah, pensaba que ibas a leer el de la sobre la temporada en Barcelona. Bueno, eso si acaso luego a lo mejor vale. Si da o no la vale. Conversación para ello. Bajo Tolerancia. Su profesión, se sabe, es muy antigua y ha perdurado hasta ahora sin variar a través de los siglos y civilizaciones. No conocen vergüenza ni reposo. Se emperran en su oficio a pesar de las críticas, unas veces cantando, otras sufriendo el odio y la persecución, mas casi siempre bajo tolerancia. Platón no les dio sitio en su república. Creen en el amor, a pesar de sus muchas corrupciones y vicios. Suelen mitificar bastante la niñez y poseen medallones o retratos que miran en silencio cuando se ponen tristes. ¡Ah, curiosas personas que en ocasiones yacen en lechos lujosísimos y enormes, pero que no desdeñan revolcarse en los sucios jergones de la concupiscencia solo por un capricho! Le piden a la vida más de lo que ésta ofrece. Difícilmente llegan a reunir dinero. La previsión no es su característica. Y se van marchitando poco a poco de un modo algo ridículo si antes no les dan muerte por quién sabe qué cosas. Así son, pues, los poetas. Las viejas prostitutas de la historia. ¡Olé! Genial. Que como los poetas, las prostitutas también están toleradas en casi todas las sociedades. Eso es, que se toleran, se toleran. Este es uno de los poemas que yo traduje porque, bueno, le digo a todos y a todas los que los y las que nos estén oyendo. Oyendo y oyenda. Y oyenda. Portavoces y portavozas. Bueno, pues les digo que yo soy esperantista, yo soy poeta en esperanto. La lengua que yo adopté para crear es el esperanto. Ya estuve aquí. Fue una maravilla estar aquí con todos vosotros, nada más y nada menos que una hora y media, hablando de poesía y recitando y todo esto. De Goytisolo, yo, de José Agustín, lo tengo traducido, yo soy el traductor de él, es una maravilla. Al esperanto. Al esperanto, claro. Yo tengo el poema que ha recitado, el poema que yo recité, los tengo traducidos al esperanto, naturalmente, dentro de una antología de poesía comprometida, poesía revolucionaria y tal, todo en esperanto. A lo largo de nuestras intervenciones, me gustaría algunos versos decirlos también en esperanto. Mira si tienes alguno ahí en este pues, momento de ese poema, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. O si no, lo vas salpicando, como quieras, Miguel, ¿eh? Sí, os puedo decir si lo encuentro. Este que acabas tú de decir de los poetas. Uh-huh. Os digo los últimos versos. Del vivo ili petas pli ol tiu proponas. Nur malofte successas collecti al simonon. Antau vidi ilin ne caracterizas. Cae ili velcas iom post iome. Facte iom ridinde. Sed nul mortigas ilim pro cius cias cio. Tielas la poetoi, oldai putinoi de la historio. Putinoi lo he entendido, pero lo dices con acento como del sur en sí, esperanto, ¿no? Sí. Bueno, vale, yo soy andaluz, pero no tengo acento cuando hablo en esperanto. Bueno, pues yo no tengo oye, acento, pero tengo sobre la temporada Miguel, en Barcelona. Si queréis, sí, yo leo algún... Lo leo entero, ¿no? Porque aunque es un poco largo. Sobre la temporada en Barcelona. Cuando llega el otoño, las gentes de esta bendita ciudad comienzan a telefonearse rápidamente. Organizan tremendas fiestas y se besan y se saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Te quiero mucho. Llámame. Entonces yo me afeito con cuidado. Pongo una de mis caras más miserables. Guardo un par de Alka-Seltzer en el bolsillo e inauguro mi vida social. Algunas veces aterrizo en blandas casas, en donde me reciben con aparente sorpresa, y después de saludar a los anfitriones, tomo un vodka con hielo y comienzo a decir estupideces a fin de aterrorizar a la concurrencia. En otras ocasiones el éxito no es tan claro, ya que me veo metido en serias discusiones sobre el futuro del país, en apartamentos donde solo dan vino tinto y nadie lleva corbata por el qué dirán. Lo peor son las reuniones en editoriales, en las que siempre aparece un uruguayo con mirada de buey, que acostumbra a emborracharse y a cantar tangos y acaba recordando a su querida mamacita. En estos casos yo ataco al imperialismo norteamericano, me tomo varios martinis secos y firmo autógrafos. Y procuro esquivar a las ávidas matronas que me persiguen por los pasillos y lavabos. Así se nos echa encima la Navidad y el cartero deja sobre la mesa un montón de felicitaciones de personas que he visto hace menos de 24 horas o de individuos a los que no conozco y que me ofrecen su amistad o un nuevo detergente o sus mejores deseos para el maldito próspero año nuevo. De este modo vivo y procuro eludir la multitud de trampas que me tienden, abandonando las fiestas por la puerta trasera, acariciando a las niñas y duchándome, mientras espero con paciencia que el ambiente se calme. Está claro que yo podría hacer mucho mejor las cosas y tener una agenda y acordarme de todo, pero no tengo tiempo porque quiero ir a casa y meterme en la cama y perpetrar un poema después de haberme duchado por enésima vez. Estupendo, estupendo. Es que, lo de perpetrar un poema, eso es extraordinario. A mí me encanta este verso, ¿no? El ambiente de Barcelona, de la Barcelona burguesa, de un desclasado, sí, o de una persona que ha renunciado a su... Es muy interesante lo que dice desclasado, claro, ¿no? Claro, claro. Pongo una de mis caras más miserables, ¿no? Efectivamente, es como cuando Federico García Lorca, que era de una familia muy rica de la Vega de Granada, hablaba, pues se situaba al lado de los pobres, de los que decía yo soy del partido de los pobres, de los que nada tienen. Claro, claro. Pues esos desclasamientos que vienen a los auténticos poetas y se sitúan donde se tienen que situar, donde tienen que estar al lado del pueblo. Sí, bueno, en este caso, perdona Miguel, yo no veo ese desclasamiento, veo desarraigo. Porque ahí quizá, yo creo que hace como un desarraigo. No, yo no veo en este caso, ya sabes, que no veo en este caso una cuestión de clase social, veo un desarraigo individual, como que no sabe dónde estar, o sea, que podría estar donde le corresponde. Es una crítica contra su propia clase, ¿no? En realidad, pero eso es verdad que sigue perteneciendo a ella, ¿no? Eso es, sí. Claro, sí, nunca pueden renunciar a su clase. Claro, claro, claro. Federico García Lorca también decía, mi padre es riquísimo y tal, y a eso no pueden renunciar, pero... No, no, ni yo tampoco, no puedo renunciar a ninguno. Pero bueno, es que yo me he duchado por enésima vez y me he acordado del poema. Y digo, pero si es que me estoy duchando por enésima vez un día, ya la tercera o cuarta vez. Y este es tremendo, lo de tomar vino tinto en pisos, ¿no? Solo tienen vino tinto, ¿no? Como nosotros. Como nosotros, por cierto. Como nosotros. Claro. Hemos decidido descorchar una botella en homenaje y celebración de la vida y de la poesía de José Agustín Goytisolo, ¿no? Justamente. Y lo tenemos en las manos. Estamos los tres con el vino tinto. Por José Agustín. Salud, compañero. Por José Agustín. Decimos a la audiencia que hemos decidido brindar y traer vasos de cristal por aquello del cuidar el planeta, ¿verdad? Por supuesto. Mira, esto es una de las cosas que a este hombre, estoy hablando por hablar, como siempre, pero el tema del lenguaje inclusivo, por el que os comentaba antes, oyentes, el tema este del medio ambiente y todo esto, son cosas que todavía no atisbó, o yo no sé, pero bueno, que está bien, pero que cada uno es un poeta que de alguna forma explica su tiempo, explica la transición, explica la guerra, el franquismo, la dureza de aquellos años, ¿no? Pero tampoco le veo yo un poeta visionario, de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, por hacer alguna crítica, es lo que veo que en algunas cosas luego ha habido otros poetas que han logrado rellenar un vacío que él dejó, en ese sentido. Y después, por el otro lado... ¿Puedes apuntar alguno? Pero sí. Fíjate, es que, o sea, vamos a ver, es que es un hombre nacido en 1928. Claro, claro. ¿No? Y muerto en 1999. Y bastante, que yo creo que se ajustó. Y de hecho, fíjate, parece que Goytisolo, bueno, parece, según los especialistas y los que han hecho la edición crítica, Carmen Riera, ¿no? Con la que luego tendremos el gusto de hablar, mantiene que los... Bueno, mantiene, es que es así. Hay una revisión constante de la poesía, ¿no? Hay una revisión constante para ajustarla a los nuevos valores dominantes en cada momento social, ¿no? Bueno, incluso un poema que te he leído tú antes, el primero que leíste, no recuerdo el nombre. Sí, el Augusto de Barcelona. De acuerdo, pues ese, el de la madre, efectivamente. Ese poema luego se revisa con nuevos datos, porque se ve que no es la aviación alemana, como dicen en el poema, sino que lo cambia, ¿no? Y elimina eso, ¿no? Entonces sí que es verdad que se va adaptando bastante, José Agustín. Es verdad que hay temas que son más modernos de ahora. O sea, la lucha contra el cambio climático, obviamente José Agustín no la trató, ¿no? Claro, ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, a veces habla de la Guerra Fría con cierto distanciamiento. Bueno, pues claro, o sea, yo por eso antes comentábamos si era un poeta social o no. Es un tema que puede dar mucho de sí, se puede hablar mucho de ello, pero yo intentaría no clasificarlo dentro de eso, porque toca el tema social de alguna forma, como no puede ser de otra manera, pero luego hay, yo creo que es una poesía poliédrica. Poliédrica es la palabra que me sale, ¿no? A mí es que lo social de él me entusiasma, porque por lo que os he dicho antes, porque me parece que está tan lejos del panfleto, y es que es muy difícil hacer poesía social sin caer en el panfleto. Él, claro, el elemento distanciador, el sarcasmo, la ironía, pero da en la tecla. Y además me gusta mucho lo que estáis diciendo, es un producto de su época. Yo, leyéndolo a él, me traslado a aquella época. Yo nací en el 50, claro, pero en aquella época, en los años 70, pues imaginaros, yo era cuando estaba tomando conciencia de lo que esto era. Y él fue una de las personas que me dieron eso. Además, es que me gustaba esa dualidad que yo le veía a este hombre, la valentía tan enorme. Era un hombre, pues que, por ejemplo, pues en el mismo año 76 lo echaron de Ecuador porque denunció la matanza de ciento y pico obreros al desalojar una fábrica. Y jolín, aquí en esto que he dicho de Federico García Lorca, anteriormente en el año 70, todo esto fue en el año 76, había habido un homenaje para recuperar la figura de Miguel Hernández, y ahí habían estado Blas de Otero y él también, y a él le dieron golpes la policía y lo denunció. Es decir, era una persona que con una valentía tremenda, pero lo encuentro vulnerable en sus elegías, lo encuentro vulnerable en su aspecto elegíaco, en el aspecto amoroso, en el aspecto humano, lo encuentro muy vulnerable. Un poema, ¿no? Ya de los 90, Sarajevo. Es decir, se adapta. Es decir, está perfectamente. No lo voy a leer, ¿eh? No me parece uno de sus mejores poemas, aunque sea un buen poema. Y no me interesa en este momento. Lo que quiero deciros con esto es: fue un poeta social en un terreno, desde luego, sí, ¿no? Es decir, se preocupó de las circunstancias, se preocupó. Pero yo creo que fue más, y tengo aquí un poema que quiero leeros, que se llama A un joven poeta. Pertenece al libro Algo sucede. Bien, lo que pasa es que luego no se reeditó en el 96, está en la 213, ¿no? Si hay algún iniciado que nos oiga... Sí, ya sabe nuestras fricadas, ¿no? Que tenemos aquí las ediciones. Discúlpame un momento. Es que pocas veces en la vida voy a tener la ocasión de compartir estos poemas con vosotros en la radio. Entonces claro, ahora ya me estoy calentando de alguna forma. Y quiero leerlo contigo. O sea, bueno, quiero que lo leas tú, pero seguirlo. Bien, entonces lo que quiero ver con la lectura de este poema es que no era un poeta social, era un poeta realista, ¿no? Y cuando habla del amor, habla con realismo. Cuando habla de la madre, habla con realismo. Y cuando habla de Sarajevo, habla con realismo. Y cuando habla de criticar y de partirse de risa de otros, lo hace también con realismo, como el poeta de la temporada en Barcelona. Se llama A un joven poeta. A ti que escribes sin cesar poemas sobre la alborada, a ti que tiemblas contemplando los reflejos del sol en el agua, a ti, poeta inexplicable, extraño ser entre la lucha de un mundo nuevo que amanece y otro viejo que se derrumba, a ti te escribo, a ti te llamo, desde este lado de la vida, para que sientas y hagas tuya la verdadera poesía. Nada es durable entre nosotros y mil caminos nos arrastran con el furor de un torbellino hacia dudosas esperanzas. Apártate de los que aplauden tus negros sueños, tus conjuros, de los que piden que te eleves sobre este sucio y raro mundo. En tus manos está el cambiar el pulso, el ritmo de la historia, si haces que brille en el poema la realidad esplendorosa. Une tu coro al canto inmenso de esta asolada humanidad. Juega a la vida si estás vivo. Solo la vida seguirá. Bueno, y esto me recuerda, pues, cómo termina ese poema de Salmos al Viento de los Celestiales, ¿no? Cuando hay otro grupo de poetas distinto a los poetas fascistones que en algún momento menciona. Eso es. Pidiendo paz, pidiendo patria, pidiendo aire. Verdadero. Aire, aire limpio. Aire verdadero, ¿no? Aire verdadero. Aire verdadero, sí. Aire verdadero. Aire verdadero. Joder, es que lo tengo memorizado en todo. Yo creo que mi cerebro está lleno de versos de José Agustín. Está hecho de poemas de José Agustín, tu cerebro. Ay, a mí me gustaría leer un poema. Me gustaría leer un poema social. Vamos a ver, para mí el sentido de la solidaridad internacional, de la solidaridad de clase, está perfectamente pergeñado. Vamos, bueno, Palabras para Julia es el poema de la solidaridad. Pero yo no voy a recitar Palabras para Julia. Ya todo el mundo lo conoce. Yo quiero recitaros el Nadie está solo. Nadie está solo, que es de Algo sucede. ¿Y me dejáis que lo recite? Hombre, claro. Vamos. No, no es que te dejemos, es que queremos que lo recites. Sencillamente dime el primer verso. En este mismo instante. Ya está, ya está. Vale, vale. Hay un hombre que sufre. Un hombre torturado. Tan solo por amar la libertad. Ignoro dónde vive, qué lengua habla, de qué color tiene la piel, cómo se llama, pero en este mismo instante, cuando tus ojos leen mi pequeño poema, ese hombre existe, grita, se puede oír su llanto de animal acosado mientras muerde sus labios para no denunciar a los amigos. ¿Oyes? Un hombre solo, grita maniatado, existe en algún sitio. He dicho solo, no sientes como yo el dolor. ¿No sientes como yo el dolor de su cuerpo repetido en el tuyo? ¿No te mana la sangre bajo los golpes ciegos? Nadie está solo. Ahora, en este mismo instante, también a ti y a mí nos tienen maniatados. Esto es muy fuerte, compañeros. Compañeros, sí, es muy fuerte. Estoy totalmente de acuerdo. Esto es muy fuerte. ¿Me dejáis que lo diga unos poquitos versos de este poema en esperanto? Los últimos. Pues sin decir tacos como antes, ¿eh? Auscultu. Sola viro manligita crías. Este sen iu loco. Chu mi diris sola. Chu vi che vine sentas sam kiel mi ripete lien doloron corpan. Chu ne el fluas sango el vi Chel blinda y batoi, neniu solas, nune, juste en chi momento, ancau vin kai min oni tenadas man ligitai. Muy bien, muy bien. Tiene buen acento, ¿verdad? El chaval parece que ha trabajado. Ay, qué bonito. Pero es que tenemos que poner una especie de recuento de poemas, como en los partidos en baloncesto, los que las canastas o los poemas que leéis cada uno. Yo veis tres o cuatro, yo llevo uno. No. Venga, venga, te eso, oímos. Eso es porque te estás, oímos. Espera un momentito, me encanta, me encanta. No. Yo quiero decir, porque es que claro, es que yo esto llevo, como vosotros, muy dentro, profundamente. Entonces, yo quiero decir algo que es una impresión que me da a mí. A mí me da que José Agustín Goytisolo, me da que estaba desesperado. Es que se iba desesperando con el paso del tiempo. Era un hombre profundamente desesperado. Yo creo que tenía un temperamento depresivo, ¿no? Es una impresión. No sé, es una impresión. Es que no tengo datos concretos. Trastorno bipolar parece que tenía. Bueno, ya, creo, bueno, he leído por ahí que tenía trastorno bipolar. Pero me gusta decir que profundamente desesperado, porque solamente entre desesperados se pueden entender algunos poemas. Desesperados entiendes. Por ejemplo, Estrictamente personal, que para mí es un poema que es maravilloso. Entramos ya en la faceta de él, no tanto sociopolítica de la que hemos hablado hasta ahora, sino en la más individual, es irónica. El intimismo, ¿verdad? El intimismo, esa es la palabra. En el intimismo. En el intimismo también tiene gran predicamento entre sus seguidores. Entonces yo, Estrictamente personal, es un poema que además se lo dedico a una amiga, esta lectura, a Susi, a una amiga mía de hace muchos años, porque como es lógico, me acuerdo de ella cada vez que lo leo. Página 188. Estrictamente personal. El dolor o el cansancio traen a veces un desmedrado desfallecimiento, unas ganas terribles de olvidar todo lo que no sea intransferible, personal, como dicen, pero luego no se distingue ya lo que es de uno y el egoísmo llega a ser total, a invadir el dominio de otra gente. Y hoy padezco por algo que no es mío, por lo que ocurrirá con una chica que no me pertenece, que tan solo camina y lee, se equivoca y riñe casi todos los días en su casa. No, no es posible, dijo, pero sé que aún guarda mi retrato y que ahora entiende mis palabras, que hace años la llevaron a extrañas situaciones, y me mira desde un sillón distante sin decirme qué será de su vida. De la vida ya sé que nada bueno. Y como esto mucho tiene que ver con mi neurosis, termino aquí el asunto y a la calle. Me bebo un buen café y a la puñeta. Muy bien, me ha gustado. Además, es un buen poema para explicar una cosa de Goytisolo, que es los finales de los poemas. Ah, sí. Creo que es un gran finalizador de poemas. Un gran finalista. Los que escribimos, yo sé por qué lo hice, Armando. Sí, es la clave. Y tiene dos tipos de finales. Entre los mejores finales que creo que hay en la poesía del siglo XX en España están los de Goytisolo. Y tiene dos tipos. Los que dan un epifonema, ¿no? Maravilloso, un chimpún para entendernos, ¿no? Sí. Y los que dan un giro a los poemas. También tiene esa vertiente. Pero bueno, has hablado de la neurosis, me bebo un buen café y a la puñeta, ¿verdad? Sí, sí. Y yo os quiero leer un poema que habla de su... yo no sé si bipolar, yo diría más bien que temperamento depresivo, ¿no? Yo voy a leer un poema y estoy intentando leer hoy y recordar a la audiencia que hemos hecho aquí más programas de Goytisolo. Estoy intentando leer poemas que no hemos leído anteriormente. Yo voy a leeros. En la 176. Espera un momentito. Todavía. Dime el primer verso, sí, para que empiece. Amargura se llama, es el primer verso. Para que empiece página yo a cantar. 176. Vale, no lo conozco, no lo tenía. Pues fíjate subrayado. Que es un poema interesante, verás. Todavía estoy vivo. Amargura. Pájaro triste. Llegas sin avisar. Se abren tus alas como una maldición y cae tu sombra encima de mi vida, llenándola de un frío dolor de cuchillada. Y amarillea entonces la luz y el aire y todo bajo tu raudo vuelo. Y se vuelven las cosas diferentes. Se habla con temor acallado. No se sabe qué hacer para poder salir de tu dominio cárdeno. Y las mismas palabras no pueden explicar lo que antes era vivir enfebrecido. Yo invoco y me rebelo contra tu tiranía y me debato. Pero nada es capaz así de poder disolverte. No existe sortilegio que rompa las cadenas, sino antidepresivos. Ah, horribles pastillitas que me sacan del hondo pozo nocturno en donde, oh amargura, me hundiste y me hacen ver de nuevo el mundo iluminado, mi casa y desear ser hombre y estar vivo. Qué bonito. No había leído nunca un poema dedicado a las pastillas antidepresivas. Sí, me parece que es la aceptación. Sí. Y en ese sentido hay que hablar también, y creo que en el poema que ha leído Cristóbal también se veía, el tema de la confesión, de la autocensura, ¿no? Sí. El tema del reconocimiento de los defectos y de los problemas de uno. En este caso, oye, que tomo antidepresivos y me pongo bien. Lo reconozco y lo sé, bien. Claro, eso es lo que lo acerca. Una sinceridad impresionante. Nos lo acerca a todos, claro. Pero todos sufrimos de algo. Entonces eso lo hace humano, jolín. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tantísimo? ¿Por qué hemos coincidido los tres y mucha gente en que nos gusta este poeta? Tan diverso. Pues por eso, porque nos dice cosas que todos tenemos entre los dedos y en el corazón. Claro. Sí, adelante. Fíjate esto. No, a mí me gustaría que nos leyeras algún poema más, Cristóbal, porque tú eres un goytisoliano extraordinario. Yo quiero aprender, de verdad. Déjame que diga algo, porque es que me estoy acordando de algo que aquí en este programa se ha dicho, hablando un día sobre una poeta rumana, Ana Blandiana, ¿no? Y decía algo así como que el poema no debe deslumbrar, sino alumbrar, ¿no? Impresionante. Maravilloso. Entonces, maravilloso. Yo creo que Goytisolo, bueno, aparte de que yo creo que deslumbra, porque creo que es un genio de la poesía. Pero no lo pretende, toda la luz sobre nuestras vidas. Claro. Pero es que lo importante es que no la arroja sobre la suya, Sí. Pero sobre las nuestras, la roja, claro, desde luego, ¿no? Claro. Así el poema cambia, el poema termina, lo terminamos nosotros leyéndolo, cada uno de nosotros. El poema tiene. Pero pues es que, claro, pero es que fíjate lo que dijo él en su mayor, más famoso poema, Palabras para Julia, ¿no? Sí, sí. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino. O en otro poema donde dice aquello de: soy fuerte como un roble, comprendo las cuestiones más difíciles, pero no sé resolver lo que en verdad me importa. Justo, ¿no? En verdad me importa, justo. Tal ¿Y cual. ¿Y quién de nosotros no ha pensado lo mismo en muchas ocasiones? Yo lo pienso todos los días. O sea, de que mí la mismo. Poesía nos debe salvar. Justo. Es que yo no pienso eso, yo soy eso. Sí. Yo soy eso. Es que hay poemas que me han hecho ser, ser el poema, y ahora os voy a decir uno. O sea, me han constituido, ¿no? Sí. Bueno, ya empezamos a entrar en el delirio del programa, que eso que es muy bonito, hay que acordarse de la llamada. Aquí ya estamos entrando dentro de lo estrictamente personal, ¿no? Entonces, os voy a leer, antes de que sea demasiado tarde, que diría José Agustín. O que diría Cristóbal en los programas de Vía tu Equipaje. Sí, antes de que sea demasiado tarde, página 237. Este para mí es impresionante, y es que yo tengo cuñados y les quiero mucho a los cuñados, claro, y amigos y todos. Entonces, claro, yo cuando voy con mis cuñados, pues me acuerdo de: a Hans Magnus le roban la maleta. Es buenísimo. Y por cierto, y lo voy a decir como nota a pie de página antes de leer este poema, recuerdo el primer encuentro con Armando, que no sabíamos el uno del otro que nos gustaba José Agustín. Entonces yo hice gala de los poemas que más me habían gustado. Entonces, claro, saqué a colación este, porque me parece muy poco común. Y él lo conocía. ¿Cómo no lo iba a conocer? ¿Cómo no lo ibas a conocer? Bueno, yo sinceramente creo que debemos estar entre, las 100 o las 1000 personas de este planeta que más nos gusta Wittistolo, incluso que lo conocemos, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos allá. Vamos a Hans Magnus le roban la maleta. Entre algún libro y varios folletos y revistas y el aviso de pago de una letra, ayer llegó la carta que desde Berlín Oeste trajo malas noticias de Enseberger. Y mi mujer y yo nos quedamos pensando en los días que estuvo en Barcelona cuando nos dijo que la acompañáramos, pues quería comprarse una maleta. Eso de andar rondando por tiendas y almacenes siempre me resultó desagradable, pero dijo maleta y fue como si todo su futuro dependiese de lo que él pudiera andar en compañía siempre de una bella muchacha que guardara con mimo sus papeles, apilando sus suéteres, pantalones y blusas por todos los hoteles y lugares del mundo. Lo mejor es pensar quién entiende o es técnico en cuestiones como esta, delicadas de suyo, nos dijo mi mujer, y Hans y yo asentimos. Y al fin se decidió que mi cuñado era un hombre de experiencia, pues ha viajado mucho y comprende y conoce todas las cualidades que deben adornar a una buena maleta, y sabe de ocasiones y júbilos y ofertas. Impresionante el cuñado. Bueno, así ocurrió que fuimos los tres donde el cuñado y estuvimos hablando buen rato y discutiendo el modo de actuar. Y recuerdo que Hans estaba tan nervioso como quien busca piso. Y al fin salimos todos y yo aparqué en las Ramblas y en la primera tienda los encontré dudando. Anduvimos una otra y regresamos y ya no hubo más dudas en la primera tienda. Allí estaba esperando con su piel de azabache y Hans la alzó despacio, acarició sus cierres. Era por dentro roja como cereza oscura. Luego se comprobaron las asas y refuerzos y vimos que asentía y el cuñado entró en fuego hasta que la encargada rebajó unas pesetas y la maleta y Hans ya no se separaron. Volaban en un jet al cabo de unos días. Más, la carta de ayer nos cuenta que en París, no sabe si en un bar o en el hall del hotel, alguien se la quitó y ni la policía, ni el conserje, ni nadie pudo darle una pista. Así que tuvo que irse como un viudo a Alemania, desde donde escribía y explicaba otras cosas que mi mujer y yo jamás recordaremos, pues estamos tan solo pensando en la maleta. Genial. Esto es de sobre las circunstancias. De sobre las circunstancias que no tiene desperdicio. Pensar un momento en este poema. Sí, sí. Que a mí me encanta este poema. Es uno de mis favoritos de Goethe solo. Pero pienso una cosa. ¿Para qué lo ha hecho? ¿Para qué lo ha hecho? Porque en realidad este poema no es nada más que una narración de una anécdota. Ya está. La rememoración. Está hablando de una cosa que es muy de Goethe solo y muy de esta generación también, ¿no? Y es la remembranza, ¿no? Sí. Y es el hablar del pasado, del fin del tiempo, el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué habla es eso, es recordar, es... ¿no? Sí, sí. Es un poema que también... Están también las palabras que está empleando. Ahora, a mí es un poema que hace referencia a la maleta que perdió después de que el cuñado entrara en fuego. O sea, crea un mundo, crea realidades. Los poemas, como las palabras o los conceptos, crean mundos. No, y la figura del cuñado es... La figura del cuñado hoy en día... Y es majo el cuñado que fue allí, porque era técnico de suyo, claro, y fue para allá el tío. Claro. Te confieso una cosa, yo este poema, yo traduje poemas de Sobre las circunstancias, que es el libro del poemario al que pertenece este poema, y este poema lo estuve viéndolo y no me encontraba capaz de darle... Porque claro, es fácil en un principio. Dice, pero si esto es muy fácil. No, esto es muy difícil de dar este sentido que tú le has dado además con tu buena recitación. Y este renuncié a él. Me pillé de aquí, bueno, me pillé muchos, pero hay uno. Lo que pasa es que es muy... No lo voy a leer porque es muy largo. Bueno, bueno, me hacen el título porque sepamos cuál era. Quiero todo esto. Vale, sí, es muy largo. Acratosísimo. Sí. Y me encanta. Es, bueno, decir, el desmadre. Aquello que gritábamos... Es que cuando gritábamos queremos donuts sin agujeros en aquellas manifestaciones y tal, en plan ácrata. Quiero todo esto. Dejadme que diga algún verso. Algunos versos. Vale, eso está muy bien, sí. Voy a leer, porque fijaros qué desmadre. Quiero ser informado de todo lo que ocurre al más alto nivel. Quiero ver a la gente uno por uno. Quiero que me amnistíen por todo lo que pienso hacer de ahora en adelante. Quiero entrar en los cines sin pagar. Quiero que una persona de fiar escoja mis camisas y nunca se equivoque. Quiero un informe sobre el comportamiento sexual de los sexólogos. Quiero que los cocineros no sean obscenos. Quiero que ordenen llevar camisa azul a todos los que en su día la llevaron. Quiero que no me den gato por liebre. Quiero que el socialismo vaya sin más directamente al grano. Quiero aprender inglés en 15 días. Quiero saber con precisión exacta la verdadera forma del universo. Quiero que los croissants siempre estén calentitos y sabrosos. Quiero misas de culo y en latín. Quiero saber si el papel higiénico de la Real Academia limpia, fija y da esplendor. Quiero ser la madre abadesa. Y ya no sigo leyendo, compañeros, porque es un desmadre genial. Un desmadre genial. Bueno, aquí muchas veces el amigo Cristóbal, cuando hablamos de poetas, suele mencionar el problema del humor, ¿no? Exactamente. Indiscutible, claro. El humor de Goethe solo. Indiscutible como muy poco. Y también indiscutible el erotismo, ¿no? Tengo por ahí el poema seleccionado, el de qué linda es Pepa, no recuerdo exactamente el título, que a lo mejor luego no sé de ponerlo. Pero yo, para hablar de esa crítica a su propia clase social, que era la burguesía catalana, sí. Voy a hablar de la burguesía portuguesa, lisboeta en concreto. Y voy a leeros un poema de la 345, que se llama seguro. Los perros vagabundos más lujosos de la tierra estaban tristes. ¡Qué maravilla! ¿Conocéis los matices del brillo al sol de un perro afgano? ¿Sabéis lo que cuesta tener en casa una pareja de chihuahuas de un pedigrí probado hasta 10 generaciones? ¿Recordáis el ladrido inigualable de un setter irlandés pintado o la mirada altiva de los galgos rusos? ¿O el temblor en las ingles de un braque alemán? Pues bien, yo vi en Lisboa a estos perros vagabundos con los ojos tristes y como perdidos, oliendo las esquinas de los barrios de postín de la ciudad. y a pesar de su hambre se negaban a revolver en los cubos de la basura o a encontrar un cobijo más seguro en las zonas periféricas y en los suburbios de hojalata y madera, y buscaban a sus antiguos amos en las puertas de los grandes hoteles. Hago una breve elipsis para ir un poco adelante. Y todo esto ocurría porque ellos, los perros vagabundos más lujosos de la tierra, no sabían que sus dueños les habían dejado precipitadamente, como luego se ha visto, ya que hubo marcha atrás. Cuando huyeron del país al conocer el resultado de unas elecciones mínimamente libres. Y tampoco sabían que los burgueses, aunque juren lo contrario después y digan que esto es una calumnia, solo aman su dinero, que es lo primero que ponen a salvo cuando olfatean un peligro que no es tal peligro, sino únicamente la posibilidad de que se instaure un poco de justicia y libertad en cualquier parte de la tierra. Y que no aman tampoco a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus amantes, ni a la madre que los parió a todos y que los dejarían abandonados si fuera preciso, lo mismo que a ellos, y vagabundeando. Y esto lo escribo porque creo que es bueno que se repita y lo conozcan los que aún no lo sabían, y porque, aunque increíble por lo simple, resulta esplendorosamente verdadero, elemental, como las amapolas del desierto. Los burgueses, los capitalistas, nuestros amigos, que nos mandan. Qué bien, qué bien, qué bien. Cómo alternamos de unos poemas a otros. Pero bueno, como acabo de poner vino, Miguel, además, quiero el vino del Bierzo, ¿eh? Leer. Bueno, no es poco decir. Voy a coger mi vaso para elevarlo. Uva en un momento determinado. No ahora. No ahora, cuando un diga momento. El driver. Homenaje en Collur. Ay, se lo tengo, hombre. Demasié. Por Dios. Demasié. Bueno, aquí, junto a la línea divisoria, este día 22 de febrero, yo no he venido para llorar sobre tu muerte, sino que alzo mi vaso y brindo por tu claro camino y porque siga tu palabra encendida como una estrella sobre nosotros. ¿Nos recuerdas? Aquellos niños flacos, tiznados, que jugaban también a guerras, cuando grave y lúcido ibas, viejo poeta, al encuentro de esta tierra en que yaces. Salud, salud. Salud. Pero claro, esto está dedicado a Machado. Al gran maestro. Yo creo que nosotros podemos decir que no hemos venido aquí a llorar sobre tu muerte, José Agustín, sino que alzamos nuestros vasos y brindamos por tu claro camino y porque siga tu palabra encendida como una estrella sobre nosotros. Estupendo. Estupendo, estupendo. Bueno, y entonces yo ya, porque claro, ya veo yo que son y 55, hay que tener mucho lánzate, cuidado. Lánzate, ya me lánzate, lanzo, Cristóbal, lánzate. Otro gran poema para mí que es... Lánzate. Es que es... No, es como desmitificador. Porque sí. Goytisolo es un gran desmitificador. Sí. Sería otro de los adjetivos, ¿no? Es un gran desmitificador de los grandes hombres. Entonces tiene la página 480 sobre los grandes hombres. Uh-huh. Claro, los grandes hombres, ¿qué les pasó a los grandes hombres? A ver, los próceres. Sobre los grandes hombres siempre hay ciertos detalles que se ocultan en los textos y en las biografías para evitar que los padres se escandalicen al pensar que sus niños los pueden llegar a conocer. Vamos a ver cuáles son esos. Alejandro fue un mal alumno de Aristóteles. Diógenes fabricó moneda falsa. César usó peluca y se vestía de matrona romana. Carlomagno era un liante de cuidado. Alfonso el Sabio compartió manto con el rey de Murcia. Petrarca tuvo dos hijos de madre desconocida. Colón trabajó a porcentaje y no fue nada claro con sus cuentas. Catalina la Grande era superficial en sus juicios políticos. George Washington especuló con terrenos de Virginia. Carlos Marx no podía ocultar ciertos rasgos de avaro. Víctor Hugo fue un miserable. Wagner odiaba desaforadamente a los judíos. Einstein fue un aprensivo en cuestiones de alimento. Martin Luther King no fue tan negro como ahora dicen. Genial. Muchos niños dejarían de odiar así a los grandes hombres al advertir sus rasgos y costumbres de gente muy normal. Pues claro, hombre, ya está bien de tantos hombres y de tanta políticos y de tanta gente de la historia. Estos son los detalles que marcan su trayectoria y su sin vida. Duda. Gracias, gracias, José Agustín, por desmitificar, ¿no? Sí, hay otro poema que tú alguna vez has leído aquí en el programa que está dedicado a los jóvenes y tú me comentaste que lo sueles leer al principio de los cursos, ¿no? Hablando de cómo hay que recibir la educación con un espíritu absolutamente crítico, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Yo, si os parece bien, sí, voy a ir poniendo la versión de Javier Alcíbar del poema de Voy Yo Solo, Bilbao Song. ¿Os parece? Estamos deseando de escuchar. Para relajar nuestros cerebros. Adelante, fiesta goitisoliana. Y para descansar nuestras mentes, nuestros cerebros, nuestros cuerpos, vamos a escuchar Bilbao Song. Increíbles, luz de plomo y carbón. Ay, mi chico, me matas. Sigue, sigue. Ayer trincaron a Ramón. Ciudad para vivir, ciudad para beber, ciudad para olvidar. Ciudad para vivir, ciudad para beber, ciudad para olvidar. Tanto ruido junto, para nada. Tanto placer, solo por 10 euros. Tanta muerte en la guerra, la perdimos. Tanta muerte en la guerra, la perdimos. Ciudad para vivir, ciudad para querer, ciudad para encontrar. Ciudad para querer, ciudad para vivir, ciudad para soñar. Sí, Carmen. Carmen, ¿nos oyes? ¿Carmen? ¿Sí, Carmen? Sí, te oigo, yo te oigo. Carmen Riera. Muchas gracias por atender la llamada, en este caso de Radio Utopía, de Olvida tu equipaje. Eres escritora, académica de la Real Academia. Nunca habíamos tenido tanto honor en este programa. y sobre todo, hoy te llamamos como porque entendemos que eres especialista en la figura, bueno, entendemos, sabemos que eres la máxima especialista, creo yo, en la figura de José Agustín. ¿No? Ah, pues pensaba yo, pienso que sí, es mi opinión. Conozco bien la obra de José Agustín, pero máxima en absoluto. Bueno, eres la que ha preparado, por ejemplo, las obras completas con edición crítica o varias ediciones en cátedra, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros queremos saber tu opinión sobre algunos aspectos de la figura de José Agustín Goytisolo, como poeta y como persona, como escritor. En primer lugar, nos gustaría saber tu perspectiva sobre cuál es un poco la trayectoria, en tu opinión. Es decir, ¿qué etapas consideras? ¿Cuáles son sus libros fundamentales? ¿Crees que el principio de su producción tiene una mayor calidad o una menor calidad que la parte última? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que José Agustín escribió mucho, escribió 21 libros de poesía. Uh-huh. Quizá los poetas que escriben menos pues cuidan de una manera más especial su obra, pero a él le encantaba poder publicar, poder llegar al público. Y quizá en ese sentido, bueno, pues retocaba los poemas y los volvía a publicar. Yo creo que su obra, bueno, pues hay tres facetas que yo creo que son muy importantes. La primera, la beta elegíaca, que comienza con el retorno, que uh-huh. después vuelve a repetirse, final de un adiós, uh-huh. que recuerda a la madre muerta. Después la beta sarcástica, que está tan divertida, de Salmos al viento. Y después una beta mucho más narrativa, como pueden ser pues poemas de bajo tolerancia, uh-huh. o aquellos que nos cuentan incluso aspectos anecdóticos. Entonces quizá esas tres serían fundamentales. Podríamos añadir también la recuperación lírica de la tradición, como pueden ser los pasos del cazador. Uh-huh. La tradición popular, te refieres, ¿no? Sí, es verdad que tiene... Exactamente, sí. Uh-huh. Sí, la tradición popular, pues en cierto modo, remozada en el 27, ¿no? Un poco pasando por Rafael Alberti. Pero en fin, sí, yo creo que esa tradición popular que a él le encantaba, porque le encantaba mucho pues las letras para cantar, ¿no? El tipo uh-huh. cantaba muchas veces. Uh-huh. Es muy conocido José Agustín Goytisolo, o se le considera en algunos ámbitos, como un poeta social. Aquí tenemos nuestras dudas y tenemos entendido, acláranos este punto, que él mismo renegaba de esa perspectiva, ¿no? Que él no se consideraba o no quería ser visto como un poeta social. Tenéis toda la razón, porque al final de su vida decía que él no había escrito poesía social. Uh-huh. Mentira cochina, porque sí, sí, había escrito poesía social, uh-huh. como tantos otros poetas de su generación, ¿no? Porque podían protestar a través de la poesía, ya que los periódicos no podían protestar. Pero no sé por qué al final de su vida decía que él no había escrito poesía social, y sí la había escrito. Uh-huh. Y además, en algunos casos, una poesía social de denuncia muy buena. Uh-huh. Efectivamente. Sin embargo, él renegaba porque pensó... Él renegaba, sí, pues no sé, yo había discutido con él, decía, no, era poesía civil, bueno, llámale como quieras, pero en principio era esa poesía pues que ponía el dedo en la llaga y que también utilizaron pues desde Celaya, Blas de Otero, hasta el mismo Jaime Figueriendo. Uh-huh. Aunque él, me imagino que la cuestión es que consideraría que su poesía era algo mayor temáticamente. Claro, lo que supongo es que no quería que le encuadraran en ningún movimiento uh-huh. ni demás. Me imagino que andaba la cosa por ahí. Pero José Agustín, que era muy divertido, era también muy contradictorio. Uh-huh. Has explicado en la introducción en las obras completas la maniobra que los poetas de esta generación del 50 realizan con, por ejemplo, con Machado, ¿no? Lo he leído también algún artículo en las actas del primer simposio, ¿no? Internacional de José Agustín. Una especie de maniobra para llegar a la posteridad y un poco a la historia de la literatura, ¿no? En ese sentido, José Agustín, ¿qué papel tiene? Bueno, ellos aprovecharon el homenaje a Machado en Colliure, 20 años después de la muerte, cuando sale después la antología de Castellet, para darse a conocer. Uh-huh. Es decir, así como los del 27 utilizaron a Góngora, y el homenaje uh-huh. a Góngora, pues para que después Gerardo Diego crear la antología del año 32 con ellos y haciendo referencia a sus maestros, pues José Agustín Goytisolo, con su grupo, realiza la misma operación. Castellet pues organiza 20 años de poesía española, se presentan juntos en Madrid en una serie de actos, es decir, toda una operación generacional que se le ocurre a Barral, precisamente, dice él, que estaba paseando por el muelle de Sotragrava de Colliure uh-huh. cuando habían ido todos juntos al homenaje a Machado. Uh-huh. Entonces, Machado es un poco el referente de ese grupo en relación a darse a conocer, en relación a una operación generacional. Es decir, utilizan en cierto modo también a Machado. Uh-huh. Pero, ¿y Goytisolo toma un papel activo aquí o está un poco en un segundo plano? Bueno, no, Goytisolo, fíjate que entonces Goytisolo es más conocido que Barral y que Gil de Viedma, uh-huh. mucho más, ¿eh? Uh-huh. Y ha publicado más que ellos, y en Madrid le conocen más porque él ha estudiado en Madrid el último curso de carrera. Es decir, que en este sentido, yo creo que quizá los otros se pueden aprovechar de que José Agustín es más conocido. Él, bueno, pues le parece bien la operación. le parece bien. Uh-huh. Lo que ocurre es que está mucho más manipulada por Castellet y por Barral, porque Barral tiene, bueno, pues territorial detrás, ¿no? Seis Barral, uh-huh. que es, bueno, y sobre todo la colección Colliure, que entonces uh-huh. aparece por primera vez pagada por el grupo de poetas y por Jaime Salinas. Uh-huh. Es decir, ellos tienen posibilidades que a lo mejor José Agustín en aquel momento no tiene. Uh-huh. Hay una cuestión, Carmen, que es un poco controvertida, pero teniéndote al otro lado del teléfono, no queremos dejar pasar. Y es la cuestión de la muerte de José Agustín Goytisolo, ¿no? Hay mucha polémica. No sé cuál es tu opinión o qué opinión te merece la reticencia de la familia a considerar su muerte como suicidio, o no sabemos, no se sabe, ¿no? Mira, ¿qué opinas? La muerte de José Agustín fue un accidente. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues no tengo más que decir. A mí me dejó absolutamente, recuerdo muy bien, ahora estoy en uh-huh. Mallorca, estaba uh-huh. también en Mallorca, y me dejó absolutamente, bueno, chafada, uh-huh. chapuré, y uh-huh. me costó mucho reaccionar. Normal. Uh-huh. José Agustín estaba muy deprimido en aquellos momentos, y bueno, insisto, fue un accidente. Bueno, tenemos, está con nosotros Miguel y Cristóbal, que creo que tienen alguna cuestión también para ti, Carmen. Hola, Carmen. Buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias, porque desde hace tiempo he sido y he comentado mucho la obra de José Agustín, y me ha ayudado mucho a vivir, y por supuesto los prólogos de los editores. No, te quería preguntar nada, una preguntita así muy suave. A mí me emociona mucho Alfonso Costafreda, sus poemas. Sí, y entonces, era muy buen poeta. Entonces me da la impresión que de alguna forma José Agustín Goytisolo y él mantenían una relación especialmente buena y un aprecio mutuo fuerte. ¿Es cierto eso? Bueno, yo creo que quizá los que mantenían mejor relación y aprecio mutuo eran Jaime Cerrán y Costafreda, porque los dos eran de Lérida, vamos, uno de Tárrega y otro de Cervera, se querían muchísimo y eran los que más relación tenían. José Agustín sí tenía relación con Costafreda, pero no una relación íntima como Jaime Cerrán. Vale, ¿y con Ferrater? Y con Ferrater, José Agustín, yo creo que menos. El que más relación tenía con Ferrater en un momento dado fue Jaime Gil. También Barral, porque Ferrater trabajaba para Sis Barral en los comités de lectura. Y Jaime Gil realmente sí. Es decir, era el interlocutor perfecto, utilizaban los dos la esgrima verbal muy a menudo, hasta que se pelearon en un momento dado. Pero en aquella época se relacionaban muchísimo. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por esto, porque llevo tiempo pensando estas preguntas, entonces es un honor que me las puedas resolver tú, y por supuesto compartir con los compañeros esta poesía. Adelante, Miguel. Karma, buenas tardes. Buenas tardes. Es para mí un placer y un honor estar hablando contigo. Vamos a ver. Gracias mía, por supuesto. Quería preguntarte una cosa no estrictamente literaria. Las personas que lo conocisteis, quisiera que me respondieras, tú que lo conociste y que sabes de él más que nadie. Vamos a ver. A mí me da la impresión, por sus poemas, que era un hombre muy duro y muy tierno. Es decir, siempre recuerdo a Federico García Lorca en su llanto a Ignacio Sánchez Mejía, qué tierno con las espigas, qué duro con las espuelas. Con las espuelas. Efectivamente. Con las últimas banderillas. Exactamente. Pues yo lo concibo así, a nuestro poeta, lo concibo así. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pues era divino, José Agustín. Era un tipo realmente excelente, era una persona divertidísima, era bueno, era generoso. A veces no te podías fiar de él, porque podía ser incluso un goliardo estupendo. Sí. Yo recuerdo una vez, si me permites la anécdota, sí. Teníamos que ir de viaje. Él dijo pues que me iba a buscar, yo le dije que no, que ya le recogía yo, porque pues sería conducir yo y condujera él. Me decía siempre, bueno, a las chicas nos llamaba Reina Mora, Reina Mora, nos paramos a tomar una copa. Yo no, que llegamos tarde. Llegamos a Tudela, era un jurado, y le preguntaron, ¿qué tal vinisteis? Y él contestó, me trajo muy bien, pero esposado. Sí. El sentido del humor, desde luego, muy notable. Es genial. Que era un sentido del humor estupendo y que era muy, muy, muy divertido y muy fantástico, sí. También muy fantasioso. ¿Él tenía un temperamento depresivo, puede ser? Sí. Uh-huh. Sí, sí, era ciclotímico y tenía grandes depresiones. Uh-huh. Y bueno, lo ya... pasó mal, pobre José Agustín. Y ya lo sé, y este poema que tiene dedicado al litio y todo esto, no sé, es que los que sí, somos... porque se medicaba con litio, el litio sí. Decía que le equilibraba, se medicó durante un tiempo, pero bueno, no era suficiente. Pero por supuesto, o sea, estamos con cuestiones, porque somos muy, muy amantes de él, nos preguntamos cosas ya que no debiéramos, ¿sabes? Porque hemos entrado mucho en su poesía, pero hemos leído los poemas más bonitos que tiene y ahora hacemos unas preguntas ya de curiosidad nada más. Pues Carmen Riera, te agradecemos tu participación, tu tiempo. Os agradezco mucho el recuerdo a José Agustín, la Universidad Autónoma, la Cátedra Goytisolo, donde sabéis que están sus papeles, sí. Organiza para este año, para este curso, ya será en octubre, pero conmemoración del 20 aniversario de su muerte, el séptimo simposio en Goytisolo. Pues muchísimas gracias. Intentaremos acudir. Karma, te queremos. Yo a vosotros. Gracias, Karma. Muchísimas gracias. Salud, Carmen. Karma. Gracias. Adiós. Bueno, pues esto era... ¿Sí? Sí, no, ya se nos ha cerrado. La entrevista con Karma Riera, ¿no? Bien, ¿no? La verdad es que muy interesante la perspectiva, ¿no? De una persona que le ha conocido, que ha vivido con él en anécdotas, vivencias, ¿no? Es un testimonio maravilloso, porque ella fue amiga de él y además una grande en la literatura, nadie sabe más que ella, efectivamente tú lo has dicho antes. Ha tenido la humildad. Y muy humilde, de decir que... muy humilde, ha estado encantada, y nosotros hemos estado encantados escuchando a una figura como ella. Estoy entusiasmado, de verdad. Pues muy bien, compañeros. Vamos a, si queréis, bueno, yo creo que podríamos poner algo de música. Sí. Si os parece, una versión... de Palabras para Julia, en este caso en versión de Kiko Veneno, si os parece, que yo creo que es bastante interesante, bastante bonito. Bueno, que recordamos. Sí, no, adelante. Recordamos a los autores que también la hay de Los Suaves. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Interminable, te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pensando en ti, como ahora pienso. El oficio de poeta, del poemario Algo sucede. Contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas, sopesar su cuerpo en el conjunto del poema y después, igual que un artesano, separarse a mirar cómo la luz emerge de la sutil textura. Así es el viejo oficio del poeta, que comienza en la idea, en el soplo sobre el polvo infinito de la memoria, sobre la experiencia vivida, la historia, los deseos, las pasiones del hombre. La materia del canto nos la ha ofrecido el pueblo con su voz. Devolvamos las palabras reunidas a su auténtico dueño. Y ahora os lo digo en esperanto, en mi traducción al esperanto. La officio poeti. Contempladi la vortoin scribita in sur papere. Mesuri ilin pesi ilian corpon cadre de la poemo. Poste, kiel art meti isto, disigi por rigardi kiel la lume emergas el faina text aranjo. Tia estas la olda poeto fitz e canta ce ideo, ce blovo sur la senfinan polvon de la memoro, sur la sperton travivitan, la historion, streboin, pasioin de la homo, la cant materialon havigis la popolo per sia voc. Redonu ni vortoin combinitain alla autenta mastro. Olé! Joder. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Bueno, es la canción que escuchamos al principio, ¿no? De Vicente Monera, sí. Que también era un temazo, ¿no? Sí, o sea, que hemos visto tres versiones. Canción, sí. En castellano y en esperanto. Pues no, no está nada mal para ser un poema solo, ¿no? Tres versiones. Bueno, no sé, estamos ya... Bueno, yo... Sí. Pero yo que sigue. Yo quiero leer, antes de que nos marchemos, si fuera posible, dos textos. Hablábamos antes del erotismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues del erotismo y el no erotismo, vamos a verlo. Qué linda es Pepa. Yo deseo morir en Cuba entre las piernas de una mulata que le dicen Pepa. Y más nunca a París quisiera yo volver por miedo a los cuchillos de Michel. Pero estoy vivo y meo esplendorosamente la sucia boca de un montón de gente. Y haré mil cosas feas cuando ya esté aburrido de tanto fantasmón y tanto ruido. Mas temo no volver ni a Cuba ni a las piernas de la mulata María Josefa. Y morir en París, en un cuarto de hotel, y en el pecho un cuchillo de Michel. Oh. Que yo no sé si ese será Michel de Carta a mi hermano. ¿No? Adiós, escribe pronto y besos a Michel, ¿no? De Juan Luis sí. Solo. Besos a no Michel. No lo sé. Besos a Michel. Bueno, es que ese es uno que quería leer, pero bueno, porque ya estamos aquí, entonces yo sigo con lo mío, cada uno sigue con lo suyo. Alfonso Costafreda ha muerto. Que por cierto, perdóname Cristóbal, leyendo estos días sobre este poema, parece ser que este poema estaba dedicado en primer lugar a Gabriel Ferrater. Sí. Pero que después va variando y va adaptando a las determinadas circunstancias de la vida de la gente. Y entonces luego va y se suicida a Costafreda. Y entonces se llama Alfonso Costafreda ha muerto. Ah, pues no lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Pero sí que tiene otro poema dedicado a Ferrater. Es verdad. No sé el entierro de Gabriel Ferrater es otro, sí. En cualquier caso, lo que quiero decir que es que este poema lo que me dice a mí es un elogio. Yo lo digo tranquilamente y que me da igual, porque por eso estamos aquí. Es un elogio al suicidio racional. Tranquilamente lo digo, sin entrar en la polémica de hoy. Sino, yo creo que es un elogio al suicidio racional, que yo creo que Costafreda hizo. Pero él, Coitisolo, lo narra a su manera y la última estrofa es lo más indicativo, en cualquier caso. Hoy para allá. Alfonso Costafreda ha muerto. Una noche cualquiera del pasado verano, quiso aquel hombre terminar con todo. Y después de la cena se bebió más de un litro de café para empujarse todas las pastillas de 4 o 5 frascos de un somnífero, con lo que normalmente se durmió y llegó hasta la muerte sin sentirla. Solo ciertos rumores intentaron dar una explicación a tal suceso. Se aseguró que estaba enfermo grave, que una prima segunda le había amenazado con contárselo todo a su marido. Que los negocios no marchaban bien, que sufría de insomnio, que su amante no le hacía caso. Pero en realidad las cosas eran mucho más sencillas. Ocurrió que fue siempre un hombre solitario. Ocurrió que la vida dejó de interesarle. Ocurrió que esa noche hizo un calor de ahogo. Ocurrió que era muy inteligente. Bueno, gracias y ya. Si muchas gracias, compañero. Ya maravilla. Acabé. Bueno, yo no he terminado todavía. Quería mencionaros un poema que se llama Sobre un poema de Catulo. Y que tiene unos versos de Catulo que se consideran los más obscenos de la historia de la poesía. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, la sí. Dice: Pedicabo ego vos et irramabo, Petra asexuada y Juana la superestite, felices en un reino muy sufrido, con un parnaso de segunda mano. ¿Consideráis que soy un mal poeta? Pues cantan cosas mías en las calles. Las cantarán después de 20 siglos, aún sin saber mi nombre. ¿De vosotras quedará acaso el nombre? Y ningún verso. Gozad ahora vuestra gloria efímera. Pedicabo evo vos irrumabo, ¿no? Que significa en latín algo así como os daré por el culo y me la chuparéis. Algo así, ¿no? Sí, efectivamente. No sé si tenéis más. Yo sí. Hombre, más tenemos, hombre. Tenemos toda la vida por delante. Bueno, pues yo voy con el goitisoliano. Voy con el siguiente. Por Dios. No, pero fíjate, Armando, cómo pilla ya enseguida. Goitisolo en vasco significa campo de arriba. Claro, el padre era vasco. Eran de familia vasca. Sí, el abuelo, creo, ¿no? Goitisolo en vasco significa campo de arriba. En épocas lejanas, no se sabe de dónde ni por cuáles extraños caminos, llegaron a Francia y a España los vascos. Y aún hace muy poco tiempo, cuando terminada y perdida la guerra civil, cuando yo era tan solo estudiante, me acerqué hasta el lugar de mis antepasados. Lo que voy a decir, muchos ya lo olvidaron, o no quieren saberlo, pero yo lo recuerdo muy bien todavía. La península toda era una inmensa, oscurecida y silenciosa cárcel. Y en el yermo de entonces, salvo algunos vascos, algunos catalanes y otros locos, solo tenían voz los fascistones, poetas celestiales. Por los hombres que allí conocí y que siempre serán mis amigos, y por la terquedad toda y la hidalguía de un país que se crece y revuelve al castigo mejor que un toro bravo, yo, catalán cubano en lengua de Castilla, me siento ahora orgulloso más que nunca lo estuve de mi hermosísimo apellido vasco. ¿Me dejáis un espacito? Claro, hombre. Es que yo quisiera cantaros a capela solamente los versitos ya oídos mil veces, cantados estupendamente. Sí. Es que es la canción revolucionaria, claro, más grande que se ha hecho nunca por en la supuesto. Vida. Yo os lo digo en castellano y os la canto en esperanto. ¿Queréis? Sure. Así que a capela. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Iam estis land cum bona lupeto, quium lascia fido e tractis cum cruelo. Cae cromci anar, princo fi aspecta, bela sorcistino, cae pirat honesta. Cio casis, ciam missen halt, prirevadis mondon staran sur la cap. Cio casis, ciam missen halt, prirevadis mondon staran sur la cara. Bravo, compañero. No toques a Juan Goytisolo. Si estando yo delante porfías en tus gracias, te romperé la cara cuando hieras u ofendas a Juan, porque no solo por hermano le admiro, sino por escritor, por su pluma insumisa. Me apetece dejar dicha aquí la palabra insumisa, ¿no? Compañeros. Perfecto. Bueno, se nos está acabando el tiempo, es obvio, ¿no? Bueno, no yo, sé si ya que has mencionado a su hermano Juan... ¿No te puedes resistir? No puedo resistir. Léelo despacio. ¿Tenemos tiempo? Es que lloro, ¿eh? Léelo despacio. Llora. Yo voy a llorar también. Venga, pues entonces... Bueno, llorar. Tenemos... Pero, que me pongo un poco vino para lo que pudiera pasar. Cristóbal. No, bueno, esto es bastante... Esto es, para los que se preguntan para qué sirve la poesía, es que sirve para esto... Para esto y poco más. Carta a mi hermano. Querido Juan, te escribo para contarte algunas cosas. Ayer por la mañana yo no sabía si salir o qué, y sentado en mi silla, ante el café con leche, que se me queda frío casi todos los días, pensaba que es difícil, para mí, por lo menos, poner cara de hombre normal y sonreír a la gente que veo, que me saluda, al viejo portero de la casa y en la calle a quien corre y atraviesa la acera, detrás de algún asunto, dinero casi siempre. Esos hombres extraños, culpables como yo y también extenuados, enfermos o perdidos, más que viven y aguantan esta vida cochina y hermosa algunas veces. Si mi mujer me mira... Yo no sé qué decirle. Habla de cosas simples, de otro año, o de un piso mayor, o de la escuela de Julia. Ay, Julia, yo no quise, tú entiendes. Y resulta que crece cada día, sonríe y me mira y me da besos y me pide una peseta. Me ve como un pirata honrado y cariñoso y ríe con la risa de los que aman la vida. Como a veces yo río cuando no pienso así. Estoy cansado, hermano. Me siento como un viejo, inútil, que ya hizo todo el mal que podía y está de sobra aquí. Si creyese yo en algo que todo lo arreglara para mí y que no existe, no odiaría mi vida y quisiera morir. Juan, sé que tú me comprendes lo que me ocurre. Sé que leerás esta carta y pensarás en mí y en Luis, que está mejor después de todo el lío. Y en todo lo que pesa, como un montón de escombros en mi memoria. En fin, se termina el papel. Perdona mis palabras, pero quise explicarte lo que me está pasando. Para sentirme cerca de ti, de tu ternura. Para olvidar un poco esta sórdida vida que me cuesta aguantar. Adiós. Escribe pronto. Y besos a Monique. Era Monique, no es Michelle, era Monique. Cristóbal, nos has hecho llorar. Bueno, compañeros, ha sido un gran placer. Vamos a quedarnos con la voz del propio José Agustín, recitando autobiografía, también llamado No sirves para nada, y después con la versión de Paco Ibáñez. Gracias, Miguel. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias a vosotros. Un honor. Bueno, podemos anunciar también el sábado 23, la semana que viene, el sábado, en este mismo lugar, en los locales de Radio Utopía, ¿no? Avenida Somos Sierra... 12, ¿no? Primero D, a las 12 de la mañana va a haber un acto de homenaje a José Agustín Goyusolo con lecturas, con música, recitados, documentos, abierto a todos, ¿eh? Sí. Con público, quiero decir, abierto, entrada libre. Bueno, simplemente acabar diciendo que Galeano decía que esta vida pide otra. Yo quiero decir que este programa pide otro. Siempre pide otro, lo he dicho. O sea, se puede hacer un programa muy bonito... sobre versiones musicales de poemas de José Agustín, por ejemplo, ¿eh? Perfecto. De Tote, que le llamaba Asunción. Ah, Tote le llamaba Tote. Tote. Pepe, que le llamaban también gente, ¿no? Ah, Pepe. Pepe Goytisolo, sí. ¿No? Pero bueno, antes de marcharnos, quiero repetir algo que ya he dicho. Estamos celebrando, conmemorando los 20 años de la muerte del poeta. Y bueno, no hemos venido aquí, decía él mismo, para llorar sobre tu muerte, sino que alzamos nuestros vasos y brindamos por tu claro camino y porque siga tu palabra encendida como una estrella sobre nosotros. Salud y poesía. Salud y poesía. Gracias, compañeros. Oyentes. No sirves para nada. Cuando yo era pequeño, estaba siempre triste. Y mi padre decía, mirándome y moviendo la cabeza, hijo mío, no sirves para nada. Luego me fui a la escuela con pan y con adioses, pero me acompañaba la tristeza. El maestro graznó, pequeño niño, no sirves para nada. Vino luego la guerra, la muerte, yo la vi. Y cuando hubo pasado y todos la olvidaron, yo triste seguí oyendo, no sirves para nada. Y cuando me pusieron los pantalones largos, la tristeza enseguida mudó de pantalones. Mis amigos dijeron, no sirves para nada. De tristeza en tristeza caí por los peldaños de la vida. Y un día, la muchacha que amo me dijo, y era alegre, no sirves para nada. Ahora vivo con ella. Voy limpio y bien peinado. Tenemos una niña, a la que siempre digo también con alegría, hija mía, no sirves para nada. Pequeño, siempre estaba triste y mi padre muy serio y moviendo la cabeza me decía, hijo mío, no sirves para nada. Me decía, hijo mío, no sirves para nada. Me decía, hijo mío, no sirves para nada. Después me fui al colegio con pan y con adioses, la tristeza a mi lado y el maestro gritando, este niño no sirve, no sirve para nada. Este niño no sirve, no sirve para nada. Luego vino la guerra. La muerte yo la vi, y cuando hubo acabado y todos la olvidaron, yo siempre seguí oyendo, no sirves para nada. De tristeza en tristeza, por los peldaños de la vida caí, y un día la muchacha que amo me dijo y era alegre, no sirves para nada. Me dijo y era alegre, no sirves para nada. Ahora vivo con ella, voy limpio y bien peinado, y tenemos una niña, a la que a veces digo, también con alegría, no sirves para nada, hija mía, no sirves, no sirves para nada.